Buenas tardes, vamos a empezar nuestro trabajo y vamos a darle la palabra a la compañera Marichuy, que nos va a hacer una denuncia, pues. Pues buenas tardes, gracias por darme un espacio para hacer esta denuncia. Es de un compañero concejal que acaban de levantar hoy a la una y creo que tenemos que denunciar esto porque queremos que aparezca con vida. Y la información que me enviaron se las voy a leer. La comunidad de San Lorenzo de Azquental se encuentra en el municipio de Villa Guerrero, en Jalisco. Ellos tienen actualmente una lucha muy intensa por la recuperación de su territorio. Pelean por el reconocimiento y titulación de sus bienes comunales. Tienen un título virreinal de 1733. Sin embargo, el trámite de reconocimiento se detuvo por un amparo de los pequeños propietarios. El gobierno municipal de Villa Guerrero, Jalisco, ligado a los intereses de todos los terratenientes, supuestos pequeños propietarios, ha estado dando apoyos de gobierno de Zagarpa. Les da ganado, dinero, alambre, a gente ajena a la comunidad para que se posesionen dentro de terrenos comunales. La comunidad ha estado resistiendo y el Congreso Nacional Indígena ha estado denunciando constantemente, pues los compañeros son parte del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno. En fechas recientes se ha agravado la situación con amenazas de muerte. La comunidad ha tenido que bloquear los accesos a la comunidad ante amenazas de supuestos grupos de la delincuencia organizada que han ido a amedrentar a las autoridades comunales para que dejen las posesiones de la comunidad. El compañero Catarino, como representante agrario, ha mantenido una lucha firme al margen del gobierno mientras llevan el proceso de confirmación y titulación de los bienes comunales. Han instaurado un gobierno agrario que es el Comisariado Autónomo de Bienes Comunales, que se organiza con los representantes agrarios, que es la figura legal según la ley agraria que figura en el juicio que están llevando. La comunidad responsabiliza al gobierno municipal y a los pequeños propietarios de lo que pueda pasarles a nuestros compañeros Catalino y Noé, que son compañeros que han estado luchando muy fuerte por la recuperación de la tierra. En el territorio indígena de Azquetal conviven los pueblos Guirrárica y Tepehuano. El pueblo Tepehuano tiene tres lenguas principales, que son los tepehuanos del norte, los Tohonodan en Chihuahua, los Timas en Sonora, los tepehuanos del sur en Durango y los tepecanos, que en el último lugar donde quedan son en San Lorenzo de Azquental. Entonces, al acabar agrariamente con San Lorenzo de Azquental, no solo estarían despojando del territorio a la comunidad, también estarían acabando con los tepecanos, sería como un genocidio. La comunidad se ha mantenido muy firme. Gobierno municipal les ha negado todos los apoyos, incluso el transporte para los hijos estudiantes de nuestros compañeros. Se han creído juez y parte en todo. Se han creído con el derecho de decidir de quién es la tierra y está muy ligado a los intereses de los grupos delictivos, que son las mismas familias, los mismos grupos poderosos de la región, que además ahora están muy complicada por la presencia de grupos criminales, tanto del Cártel Jalisco Nueva Generación como del Cártel del Golfo. En este contexto, una salida forzosa para los compañeros es siempre pasar por el municipio de Villa Guerrero. Ellos se encuentran en el Cañón de Bolaños, que es un cañón profundo, colindan con el territorio wixárika de San Sebastián Teponahuatlán, que es donde recientemente se han hecho las ejecuciones recientes en Guajimic, y tienen un reconocimiento tanto del pueblo wixárika de San Sebastián como del pueblo wixárika de Santa Catarina, todos ellos parte del Congreso Nacional Indígena. Y les voy a leer lo que la denuncia, que es la que se subió hace rato a la página. Exigimos presentación con vida del concejal de Azquetal, Catarino Márquez, y nuestro compañero Noé Aguilar, comunero de Azquetal, 19 de abril 2018. El día de hoy, a las 13 horas aproximadamente, en el municipio de Temastián, Jalisco, personas desconocidas y armadas subieron a una camioneta Toyota Hilux color gris, doble cabina, y se llevaron, al parecer con rumbo a San Martín de Bolaños, Jalisco, al concejal de San Lorenzo de Azquetán, municipio de Villaguerrero, Jalisco, Catarino Aguilar Márquez, y a Noé Aguilar Rojas, compañero comunero de la misma comunidad y hermano del concejal Gabriel Aguilar. Exigimos la presentación con vida de nuestros compañeros y responsabilizamos al gobierno municipal de Villaguerrero y al gobierno estatal de Jalisco por su integridad. Nunca más un México sin nosotros, Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno. María de Jesús Patricio Martínez, vocera del Consejo Indígena de Gobierno. Pues ahí está la denuncia que se hizo hoy, y lo que nos interesa o le interesa mucho a la comunidad es que aparezcan con vida, que entre más se difunda esta información, es una manera de presionar para que rápido aparezcan, y por eso sí pedimos, si nos ayudan a difundir esto, ayudaría mucho. Muchas gracias.